10:35 de esta mañana y ya estamos en comunicación con nuestro columnista de política internacional, Wadi Calvo, quien nos va a ampliar un poco lo que está sucediendo en Siria. Wadi, buen día. Rocío Alterley te habla. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Contanos un poco qué es lo que está pasando en Siria. Bueno, ya se han cumplido 4 años desde la invasión de diferentes grupos vinculados a Occidente, representados en algo así como el Ejército Libre Sirio, y grupos vinculados a Al-Qaeda, un grupo particularmente que se llama Nusra, de donde de alguna manera también terminó emergiendo el Estado Islámico. Sí. Las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad han respondido a lo largo de estos 4 años de forma absoluta a estos ataques, se ha empezado a producir un desgaste fuerte entre el ejército árabe, el ejército árabe sirio, que es el ejército oficial, y está empezando a retroceder en manos justamente de estos grupos de Al-Qaeda y Estado Islámico, que son los más violentos, los más perversos. Todo esto acompañado por un gran silencio mediático. La prensa que ha acompañado todo este largo suplicio del pueblo sirio ha empezado a correr desde las primeras páginas las noticias, y yo sospecho que esto es para dejar actuar un poco más libremente a estos grupos de fanáticos que puedan cometer las matanzas que están cometiendo sin que la gran prensa internacional lo refleje, ¿no es cierto? Este abandono quizás informático de la situación quizás sea en realidad un preludio del fin del gobierno de Bashar al-Assad, que de pasar eso la situación en Medio Oriente todavía se complejaría mucho más, porque Siria de pronto es un lugar de equilibrio. Siria es aliado a Irán, es aliado a Rusia, es aliado a Hezbollah, que es un grupo libanés, es como un partido político, también con una organización armada muy, muy poderosa, que ha vencido a Israel en un par de oportunidades. Y de caer Siria, toda esa fuerza, ese conjunto de países, que empezaría a quedar medio desguarnecido en ese sector, y los grupos más fanáticos de los musulmanes, acompañados siempre por el Estado de Israel y Estados Unidos, podrían empezar a hacer lo que quieran en esa región. Así que hay que considerar lo que está pasando en Siria como una cuestión muy grave para la estabilidad mundial, ¿no es cierto? Wadi, vos hablabas recién de los medios. En el día de hoy hablaron de la muerte de 25 personas de parte del Estado Islámico en una explosión. Pero vos ves esta misma cobertura en el resto de los medios, o decís que esto solo aparece en algunos. Dijiste eso igualmente, pero me refiero a qué nos podés decir sobre esto, sobre esta bomba que explotó en Siria, donde murieron estas 25 personas del Estado Islámico. Y si vos ves que la cobertura es la que merece o no, por lo menos desde los medios de acá. Creo que como los medios son esencialmente un negocio y una herramienta de poder, trabajan para sus necesidades y sus ventajas, ¿no es cierto? Tapando lo que crean necesario tapar y mostrando lo que crean necesario mostrar. En Siria pasa esto. De pronto, Estado Islámico o Al-Qaeda, que son una diferentes denominaciones, pero esencialmente son los mismos, son grupos vinculados a Arabia Saudita. La semana pasada hablábamos de los bombardeos de Arabia Saudita a Yemen. Sí. Están íntimamente vinculados todo esto. Y los medios occidentales lo callan porque hay grandes negocios de parte de sus gobiernos respecto al petróleo o al gas, que no les conviene exponer a sus socios a mostrar realmente lo que están haciendo con el pueblo sirio. Lo que vos me decís en detalle no lo tengo hoy, pero ¿sabes qué pasa, Rocío? Estos atentados donde mueren 24 personas o 73 es pan de todos los días. Claro. Todos los días en Siria está muriendo mucho más que 24 personas. En estos 4 años se estima que ya han muerto 300.000 personas y hay 10 millones de desplazados. Siria era uno de los países ejemplo de Medio Oriente a nivel de progreso económico, de condiciones de vida. Y hoy, si vos te pones a mirar fotos de las ciudades sirias, son realmente escombros. Siria ha sido reducida a escombros. Sus rutas, sus autopistas, sus hospitales, sus grandes empresas petroleras, todo ha sido reducido exactamente a la nada. 4 años donde los grandes grupos económicos, amparados por Estados Unidos, amparados por Francia y Arabia Saudita, han concentrado todo su poder militar contra ese pueblo. Wadi, te agradecemos mucho lo amplio que es tu columna y te comprometo, a ver si te parece bien, a la semana que viene hablar sobre Palestina, que salió completamente la situación de los medios y sigue siendo muy preocupante lo que pasa. Fantástico, Rocío, hablamos de Palestina, pero pasa esto, ¿no? Nos van mostrando una cosita, la esconden, muestran otra, la esconden. Esto es el juego de los grandes medios, por eso es tan importante radios como la nuestra. Exacto, Wadi, que tengas un muy buen día. Un gran beso, Rocío, hasta luego. Política Internacional, todos los jueves en No Nos Queda Otra, de la mano de Wadi Calvo.